Desde Santa Ana, California. Buenas tardes, gracias por escuchar. Aquí estamos en Radio Santa Ana. Esto es Radio Altepe, en vivo desde Santa Ana, California, desde el Centro Cultural de México. Pues es segunda vez que nos conectamos aquí en Radio Altepe, Santa Ana, para conectarnos con los compañeros allá en Acayucan, que están en pleno encuentro del tercer encuentro de culturas vivas comunitarias allá en Acayucan, y tienen programado conectarse ahorita a las 7:30. Vamos a ver si logramos hacer la conexión, fíjate, ahora que lo pienso, a ver si no nos hicimos bolas con el cambio de horario, con el que diga, la diferencia de horario. Pero en fin, vamos a estar poniendo aquí música. También la idea de este Radio Altepe Santa Ana es ponerles buena música aquí para que disfruten en Santa Ana. Aunque no hagamos el enlace, incluso algunos días pues no vamos a hacer el enlace. Algunos días nada más vamos a estar aquí escuchando buena música de grupos independientes, música tradicional de diferentes partes, y compartiendo esa música con ustedes, pues dos veces a la semana, lunes y miércoles de 7 a 8 p.m., horario del Pacífico aquí en California, en Santa Ana. Ahí les va un poquito. Bueno, hace unos momentos arrancamos con dos canciones muy buenas. Una que se llama Bam Bam, de la Sister Nancy. Y otra, Yiri Yiri Bon, del grupo Ska Cubano. Un cover de esta canción cubana. interpretada al estilo del ska. Bueno, y ahora vámonos con algo un poquito diferente para arrancar este momento de música. Esto es Canto Cardenche, de allá de la zona lagunera, de por ahí, lo que es Nuevo León, y esa zona de México. Viene este canto tradicional a capela, sin instrumentos, a tres voces, que se llama Canto Cardenche. Espero les guste. Ahí les va. Esto se llama Yo ya me voy a morir a los desiertos. Y yo ya me voy a morir a los desiertos, me voy dirigido. Esa estrella marinera, solo en pensar que ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia, pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente. Solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar, pero a mí copas de aguardiente, solo en pensar que dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me Armando el lío. ¿Qué pasa, tío? Te vas a quedar aquí pasmado ante mi tío. Escucha, déjate esta melodía. Mueve tu jodido culo al ritmo de la batería. Te gustaría pasar el resto de tus días comiéndote mis rimas ricas, vitamínicas, llenas de energía. Oh, oh, mamá mía, ven, ven, acércate. Mira a través del agujero y dime qué es lo que ves. DJ Dillo representando a la gentuza, la mala gente que pasa peña. Ari aquí presente en la puta casa. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime qué es lo que ves. Todas las criaturas que habitan esta cultura, os aclamo a la aventura. Aquí está la fiesta, se manifiestan nuestras rimas. Mucho te animas, ándale, ándale, manito arriba. Te voy a dar más caña que el speed. Aguanta, nájate de aquí y no presumas por ahí de sobrevivir a las batallas. Tengo más tela que una araña y con maña junto a mi gentuza meto bulla. Más espectacular que Brasil en el mundial. Con flow el show tan solo acaba de empezar. Escritores, breakers, MCs, acercaos. La mano sagrada viene a dejarnos caos. Wow, menudo tinglao hemos montado en Gerona. Que te diga mi gentuza si esto suena a broma. Esto no suena a broma, no. Pues saborea y disfruta lo que te traigo yo. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime qué es lo que ves. Desierto, olor a música, oídos sedientos. Pides energías para seguir viviendo. Dios mío, no aguantas más, crees que vas a morir. ¿Cuál es la fuerza inmensa que te empuja a desistir? Nada por aquí, nada por allá. Los rayos del sol queman tu cuerpo sin piedad. No resistes más, ya quieres abandonar. Sabes que no puedes, que no debes, no vas a parar. Continúa, que la cosa está caliente. Me tienes enfrente, no es un espejismo. Es cierto lo que escuchan ahora mismo tus oídos. Amigo, aquí está tu oasis. Sé que no ha sido fácil, vamos, entra en mí. Sumérgete en las aguas frescas y cristalinas. Bébete mis rimas, recobra vida. Pa' que esto siga, métele caña a la movida. Sí, solo el que se lo cura es el que sube hasta aquí arriba. Y tú aquí aspiras, y tú aquí aspiras. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime qué es lo que ves. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven, acércate. Así que oye lo que traigo, vamos, ven, ven y dime qué es lo que ves. ¿Qué es lo que ves, mamón, cabronazo, oye lo que te traigo, oye lo que te traigo yo. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Vientos, gracias por escuchar Radio Santana. Aquí estamos en vivo con Radio Altepe Santana. En vivo desde el Centro Cultural de México. En unos momentos vamos a conectar el material. Vamos a conectar a Radio Altepe de allá de Acayucan, que en estos días, desde el fin de semana pasado, estuvieron en el encuentro de culturas vivas comunitarias allá en Acayucan. Mientras, pues estamos poniendo algo de música. Hemos estado escuchando a Ska Cubano. Hemos estado escuchando a La Mala Rodríguez con Oye lo que traigo. Y también un grupo que se llama La Plebe, con su canción Aguanta. La Plebe son los que andan tocando ahorita estas rolitas de ska, ska, punk, no sé qué, cómo se le llamaría al género musical, pero este grupo hace varios años estuvo presentándose aquí en el Centro Cultural. Y pues espero les esté gustando. Vámonos con un poquito de música tropical con La Colectiva, con La Rumbera Mayor, y más adelante un poquito más de La Plebe, un poquito de Son Altepe, un poquito de La Mala Rodríguez y unas cositas más, unas sorpresas por ahí, a ver si les está gustando la música. Manden sus mensajes a Facebook, manden sus mensajes a la página de Radio Santana. Saludos, peticiones, aquí estamos a la orden. Órale. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Broadway really ain't quite the same since you and I found Lover's Lane. Standing on the corner of 4th and Main, dreaming of you way downtown in Lover's Lane. The sun is down, the moon is bright, lovers gonna stroll all night way downtown in Lover's Lane. Lover's Lane. And champagne just can't compare to what we share down in Lover's Lane. Standing on the corner, 4th and Main, still it cannot match the thrill of Lover's Lane. Sun is down, the moon is bright, lovers gonna stroll all night way downtown in Lover's Lane. Lover's Lane. Same since you and I found Lover's Lane. Standing on the corner, 4th and Main, dreaming of you way downtown in Lover's Lane. All the world is fast asleep, she'll be jumping off Lover's Leap with some other fella down in Lover's Lane. With some other fella down in Lover's Lane. Some other fella. Segundo oído cebado, cuerpo cansado, paladar rebelde. Bien, todos, gracias por escuchar. Aquí estamos en Radio Santana, en vivo desde el Centro Cultural de México, en Radio Altepe Santana. Pues por unas fallas técnicas no nos hemos podido conectar con los compas en Veracruz hoy, pero vamos a pasarles, les quiero compartir un poquito de Radio Altepe, de un programa anterior, para que vayamos viendo más o menos la idea. Pues no es la primera vez que hacemos este enlace, pero así nos podemos ir familiarizando con las voces de allá de los compañeros. Esto es Radio Altepe del 9 de marzo. Espero les guste. Que ahí les va. Bueno, estamos esperando a que se cargue un poco el programa. Y pues por cuestiones de tiempo, yo creo que no, tal vez no pondremos todo el programa, pero aunque sea un ratito para que escuchen Radio Altepe desde Acayucan, Veracruz. Hoy es miércoles. Sí, hoy es. What's that? Are you still on the air or what's going on? Miércoles de Radio Altepe. Entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo por medio de besos, por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta. Y que toca y que toca una nota en tu labio de abajo y las otras se me quedan en la punta de la lengua. Thank you. Y bueno, parece que bailó Berta. Ya no se armó ahorita, anda muy lento el internet aquí en el centro. Por ahí, conéctense a la página de Radio Santana y hagan sus donaciones para que podamos mejorar nuestra conexión de internet, para podernos enlazar con los compañeros de Radio Altepe. Pues ahora estuvieron en vivo desde su tercer encuentro de culturas vivas comunitarias. Ahí pronto vamos a subir a Radio Santana unas imágenes de lo que fue este encuentro de grupos comunitarios dedicados a mantener la cultura. Mucha participación de los jóvenes de toda la República Mexicana y también de otros países ahí en Acayucan. Pero bueno, pues vamos a seguir poniendo un poquito de música nomás para cerrar la hora. Y espero que hayan disfrutado de la música que sonó ahora. Y vamos a tener más constancia de ahora en adelante, lunes y miércoles a las 7 p.m. Aquí vamos a estar con ustedes en Radio Altepe, a veces poniendo música, a veces compartiendo otra información de sucesos en la cultura y en la música, y también cuando más se puede, conectándonos con Radio Altepe allá en el sur de Veracruz. Pues yo soy Luis y estuve con ustedes. Gracias por escuchar Radio Santana. Ahí les va estas poblanas. No, mejor vamos a echar un siquisirí. A cargo del grupo Son de Madera. Un siquisirí grabado ya hace varios años. Ahí les va. Espero les guste. Y vamos a cerrar después con una última rola del grupo Ska Cubano, que se llama Bárbaro del Ritmo. Órale. Un gusto. Buenas noches. Que la pase bonito. Thank you.